Carlos del Valle, el tema mapuche en los discursos que aparecen en los medios es una gran disputa, ¿no? ¿Cómo se presentan la lucha mapuche en los medios y en la opinión pública en general? Sí, claro, es uno de los, yo diría, uno de los grandes temas país, me atrevería a decir, en el sentido de que por un lado está la tendencia a establecer una lógica de conflicto permanente, pero además si uno analiza históricamente, tenemos una industria cultural que desde final del siglo XIX hasta hoy día ha venido tratando este conflicto desde el punto de vista de que el mapuche es un enemigo interno que hay que derrotar, digamos. Y lo que hemos visto durante estos años, por lo tanto, es una matización de las características de ese enemigo, ¿no? Entonces, desde las primeras imágenes que había del mapuche como salvaje, digamos, al terrorista, que ha sido el que, por lo menos en Chile, partió el año 97. Desde ahí hasta ahora se ha ido instalando esa figura. Entonces, sí, es uno de los grandes temas en los medios de comunicación, porque, dada la estructura que hay en Chile de concentración altísima, ese es el discurso predominante y el discurso que es muy difícil revertir. De hecho, en un estudio que nosotros hicimos para ver qué tan naturalizado estaba la idea del conflicto, la gente, por lo menos en Temuco, donde nosotros registramos esto, considera que es algo prácticamente inherente a esa relación. O sea, la idea de conflicto ya está instalada en la sociedad. Entonces, desde ahí es mucho más difícil revertir, porque cuando hay un conflicto siempre hay un responsable, y para la sociedad chilena el responsable principalmente es el mapuche, ¿no? En el discurso hegemónico es así. Por eso que uno le presta mucha atención a las posibilidades que ofrece generar medios alternativos, y por eso las asociaciones y las agrupaciones mapuches de la región se han preocupado tanto en generar medios propios para que este discurso del conflicto, si bien se mantiene, por lo menos las responsabilidades sean un poco más distribuidas, digamos, hasta donde el Estado es responsable también de haber generado toda esta situación.